según transmitió el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo. El día 8 se efectuó el mitin de velas encendidas que exige la liberación de presos de conciencia bajo el auspicio del Comité Surcoreano por su promoción en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl. Asistieron al mitin más de 2.000 ciudadanos de distintos sectores. Coincidiendo en tiempo con el mitin, en los alrededores de la Casa Cultural Sejong se desarrollaron la recogida de firmas, la manifestación y otras actividades por la liberación de presos de conciencia.